se la ve a esa pibita que vaya sola con ese cuerpo de diosa que llamaca, llamaca la cola. Ay, qué linda se la ve a esa pibita que baila sola con ese cuerpo de diosa que llamaca, llamaca la cola. Cerquilla chamuche y una sonrisa me regaló, pero aplaste y para qué, ese aliento me tumbó. Te comiste un camello, una bota de John Wayne. Ay, caliento que tenés, come tu chicle y volvé. Te comiste un camisú, una bota de John Wayne. Ay, caliento que tenés, come tu chicle y volvé. Come tu chicle y volvé. Cerquilla chamuche y una sonrisa me regaló, pero aplaste y para qué, ese aliento me tumbó, ese aliento me tumbó. Te comiste un camello, la bota de John Wayne. Ay, caliento que tenés, come tu chicle y volvé. Te comiste un camisú, la bota de John Wayne.